Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it was to. And if this one could be. Buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con invitados de lujo. Han venido tres representantes de entidades de propietarios. Está la señora Alicia Jiménez, de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina. La señora Teresa Villanueva, de Asociación de Consorcistas de la CABA. El doctor Osvaldo Loisi, de la Liga de Consorcistas de Propiedad Horizontal. Vio, doctor, que hemos respetado el cupo masculino. Sí, tenemos un tercio del cupo masculino. Al revés. Al revés del tercio del cupo femenino. Al revés del tercio del cupo femenino. Muy honrado por estas presencias de las damas, ¿no? Que van a poner un poco de dulzura en todo esto, que parece que a veces se pone un poco álgido. A veces podemos, a veces no. Vamos a ver, acomodar un poquito este micrófono. ¿Así? ¿Está bien así? Un poquito para atrás, ahí está bien. Este está bien así, bárbaro. Bueno, somos cuatro en el piso y bueno, requiere cierta logística. En el último boletín de Pequeñas Noticias les quiero contar una noticia y que reflexionemos un poco sobre esa noticia y sobre otras novedades que se producen dentro del campo de los propietarios, dentro del campo de la del mundo consorcial. Les voy a leer un pedacito de la noticia. El doctor Samuel Nopov, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcistas, FEDECO, en una entrevista concedida al diario Z, propiedad de la Fundación Octubre del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal, SUTER, se declaró peronista, si bien en una nota del diario La Nación de agosto de 2001 había afirmado estar afiliado a la Unión Cívica Radical UCR desde hacía más de 40 años. El artículo publicado por La Nación, titulado Un graduado con experiencia, relató que además de estar afiliado a la UCR, Knopov presidía en ese momento la Comisión de Salud y Políticas Sociales de ese partido. Además, agregó la nota, trabajó en el área durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Los autores de la ley. Sí, somos autores de la modificación de la ley 941 y de la 3254, declaró Nopov al diario de Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, y agregó que trabajamos con el legislador Juan Manuel Olmos, Partido Justicialista, Frente para la Victoria, para esa ley que incorpora el trabajo del Registro Público de Administradores. Ahí la redacción de Pequeñas Noticias insertó dos signos de interrogación, uno que abre, otro que cierra, y la nota continúa diciendo, los signos de interrogación son de la redacción. Si bien el pronombre que faltó en su declaración sobre quiénes fueron los autores de las citadas leyes sería nosotros, de existir tampoco había aclarado gran cosa. En esa ambigua redacción lo que el lector finalmente terminará entendiendo es que habría sido él, solo su propia federación. Cabe mencionar que en un correo de opinión publicado en mayo de 2007 en Pequeñas Noticias, Nopov se mostró molesto con Olmos por un proyecto que presentó con Sandra Bergenfeld en el que buscaba modificar el código de edificación para ampliar en las obras nuevas la vivienda del encargado. En dicha oportunidad el presidente de FEDECO expresó que resulta dudoso o por lo menos alarmante el desconocimiento y desinterés de los legisladores y funcionarios de la realidad consorcial. Nopov tampoco nombró en la nota publicada por Diario Z a las asociaciones que acompañaron al legislador Sergio Abrevalla, Coalición Cívica, en la redacción y presentación del proyecto. Es de recordar que en marzo de 2008, Abrevalla, aplicando principios de democracia participativa, se reunió en la legislatura porteño para trabajar en lo que después sería la ley 3254 con, además de Knopov, Teresa Villanueva de Acaba, que hoy está acá en el piso, Alicia Jiménez de Ucra, Osvaldo Loise de Liga del Consorcista, además de Jorge Resque Pizarro de Redeco, Evangelina Pierri de Red de Consorcistas Damnificados, Oscar Barrié de APBR, Asociación de Propietarios de Bienes Raíces, Ricardo Heller de API, Asociación de Propietarios de Inmuebles, Mercedes García de ADEPRO y el doctor Eduardo Aguad. La ley se trabajó y consensuó con la mayoría de esas organizaciones durante un año. Algunas entidades participaron en menor medida y otras, una minoría, apoyaron la iniciativa, aunque no se hacían presentes en las reuniones. Si bien la amplia mayoría de las entidades se mostró conforme con el resultado obtenido, Eduardo Aguad adoptó desde sus inicios una postura crítica que mantiene hasta el día de hoy. La nota continúa, después vamos a leer un par de párrafos más. Yo me acuerdo, estuve presente como periodista en la primera reunión. Dos, creo que estuviste. En las dos primeras reuniones que se hicieron. Y me llamó mucho la atención que el legislador Abrevalla haya convocado a los vecinos para hacer una ley. No estaba acostumbrado a ver eso. Yo lo había visto una especie de intento de hacer algo parecido cuando se habló de comunas, sí. Con un legislador socialista que todavía anda dando vueltas con ese tema, pero no había sido muy exitoso. Con Abrevalla me llamó mucho la atención esta cosa de democracia participativa. ¿Cómo lo vieron ustedes eso? Perfecto. ¿Cómo llega a Abrevalla la idea y la necesidad de hacer una ley de este tipo? Lo puedo. La idea esa, el doctor Abrevalla tiene una trayectoria que se tuvo importancia de que fue el primer director de un CGP. Que es él había CGP sido director de un CGP. Entonces, él arrastró esa iniciativa o ese pensamiento de que el vecino participara en todas las cosas que le eran inherentes y que le convenía al barrio, y entonces él aceptó que yo llegara a su lugar de la legislatura, en la legislatura, para decirle, darle esta inquietud, que los consorcistas no teníamos leyes. Ajá. Y que estábamos totalmente desamparados. Bueno, menos mal, él lo trabajó, la idea esa, y todas las otras asociaciones que usted mencionó, colaboramos y trabajamos en esa ley. Y como usted muy bien dijo, unos en mayor medida y otros un poco menos. O sea que después juntamos para eso. Después que tomó conocimiento de este tema, él enseguida convocó al resto de la asociación. Exacto. Y ahí se plegaron ustedes. Claro. Usted, doctor Loise, yo lo vi, usted nos invitó. Uno dijo su opinión acerca de la ley. Algunos siguieron, otros nos fuimos, pero entiendo. Estábamos todos de acuerdo en la inquietud, ¿no? ¿Y usted cómo hoy por hoy, usted la apoya, no la apoya, le parece positivo, le parece negativa la ley? No, la ley me parece positiva porque está pensada en beneficio de la gente, ¿no es cierto? En beneficio de los consorcistas, porque hasta esa ley no se podía, había el consorcio y no se podía echar nunca al administrador. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 99,9% de los reglamento establece que para echar al administrador hace falta reunir los dos tercios del total. Entonces ahora, como hay edificios en el año 48, había pocos edificios grandes, pero ahora edificios que tienen 100 unidades, 200 unidades, 100 unidades, ¿cómo hace usted para conseguir los dos tercios de personas que estén un mismo día a una misma hora? Es imposible. Entonces, la ley viene, claro, viene en ese sentido a defender a la gente, al consorcista. Yo creo que en ese sentido es muy encomiable la ley. La crítica que nosotros tenemos es meramente formal. O sea, me parece que la técnica jurídica elegida es mala, y eso, lamentablemente, si llega a la Corte Suprema, algunos artículos van a declarar inconstitucional. Pero yo le digo a la gente una cosa muy importante: presten atención, todo acto jurídico, y la ley lo es, es válido hasta tanto un juez no la declare inválido. Así que la ley está perfectamente vigente, nos guste o no, hay que cumplirla. ¿A qué le llama usted la técnica jurídica, doctor? Bueno, se le fue la mano, por ejemplo, se le pongo un solo ejemplo. El derecho a retención del Código Civil establece que, bueno, la organización del consorcio se divide en dos, ¿no es cierto? Hay una parte que el administrador tiene que entregar dentro de las 48 horas, que es la documentación esencial al funcionamiento del consorcio, ¿no es cierto? Pero el resto de la documentación, la administración respaldatoria y los fondos del consorcio, según el Código Civil, el administrador puede hacer derechos de detención, mientras tanto no se le pague si se la deuda a honorario, por ejemplo. Entiendo. Ahora esta ley dice que no, en 10 días hay que devolver todo. Y bueno, 20 días, está bien. Está bien. O sea, pero usted tiene. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que usted no es crítico del fondo. No, no es un crítico del fondo. Lo que pasa es que cualquier abogado le va a decir: una ley emanada de la ciudad de Buenos Aires no puede modificar el Código Civil. Contradecir el Código Civil es nacional, pero simplemente formalmente hago la crítica, porque espiritualmente y digamos pensando en la intención del legislador, me parece magnífico. Correcto. Alicia, ¿a usted le cabe el honor de no haber faltado nunca como Sarmiento? Bueno, no, eso no lo diga. Haber estado. A mí me entusiasmó muchísimo y colaboré todo lo que pude, hasta, bueno, hacíamos deberes en casa también, ¿no? Entiendo. Me entusiasmó porque realmente que alguien nos convocara, porque en el año 2002, cuando se habló de la 941 primitiva, que es ahí donde nos vimos alguna vez con el doctor Lois y éramos los únicos que estábamos en el recinto, cuando se habló de la ley, bueno, yo iba y a mí no me dejaban participar. Me preguntaban: ¿usted quién es? ¿Es administradora? No, yo soy de las que lo sufro. Bueno, dos veces me dejaron entrar así como haciéndome un favor y al rato me tuve que ir. No teníamos cabida. En ese momento no pudimos decir nada. Usted me habla de trabajo en comisiones. Porque ya después en el recinto no pudieron... En el recinto fuimos a escuchar. Creo que también te dimos... Nosotros estábamos cubriendo, cubriendo la nota. Pero nosotros no pudimos decir nada. Inclusive cuando estaban... hablando de comisión, nosotros no teníamos oportunidad. Yo, porque no había otro consorcista. No podían interponer absolutamente no, nada. No, claro, me dejaron entrar dos veces, así como haciéndome un favor, pero no podía ni respirar. Pero además, claro, era la única consorcista que iba. No teníamos un grupo de gente. Entiendo. Ahí yo ya venía con la idea, también el doctor un poco me empujó, ¿no? De armar algo, porque veíamos que la soledad nuestra era total. Y bueno, eso a mí me entusiasmó muchísimo lo que hizo Brevalla y realmente aplaudí hasta último momento. Ustedes vieron que lo estuvimos siguiendo y lo estuvimos apoyando y me pareció, con todas las falencias que pueda tener, obviamente que el doctor puede hablar con más autoridad que yo, con todas las falencias que pueda tener, me parece loable haber llegado a eso, ¿no? En todas las veces que usted tuvo, y no habiendo faltado una sola, ¿vio alguna vez a Olmos dentro del recinto? Nunca, y además de otra cosa que quiero destacar también, que hemos trabajado con una absoluta libertad. Nadie nos presionó en ningún momento así desde el punto de vista de la legislatura, ¿no? Nosotros podíamos tener disidencias, hablamos, etcétera, pero nunca tuvimos, y nunca lo vio Olmos. Correcto. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Loisi, la señora Alicia Jiménez y la señora Teresa Tesi Villanueva. Bueno, Olmos es el presidente de la Fundación Octubre. el presidente de la Fundación Octubre, o sea, Fundación Octubre le pertenece al SUTER, es del SUTER. Este diario en el cual fue publicado este artículo también es del SUTER. Ella especulaba políticamente, si la ley hubiera sido promovida por Olmos, un hombre del SUTER, ¿ustedes se hubieran sentado a conversar, a hablar de una ley 941 con él? ¿Las asociaciones lo hubieran hecho o hubieran tenido algún recelo, hubieran tenido algún temor? Yo en realidad nunca me niego a hablar con nadie y soy demasiado abierto, por eso no puedo ser político, soy demasiado bocón. Yo digo lo que estoy pensando. Y si alguien me dice vamos a conversar, yo converso hasta con Satanás, con cualquiera. Sí, es verdad, yo también. No hubiera tenido problemas. Alguna vez hemos tenido alguien que se opuso tenazmente a alguna otra cosa, pero seguíamos, no teníamos, yo por lo menos, y en este momento, recién comenté lo del diario, no tengo ninguna precaución, obviamente que siempre con el respeto que corresponde, en hablar con quien fue. Pero ¿no? Son los frutos, ¿no es cierto? Sí, claro. En la reunión que tuvimos con el administrador Ilarza, ¿se acuerda que estuvimos acá reunidos con él? Él coincidimos los dos en que hay que hablar. Es la única forma que tenemos nosotros los humanos de acercarnos y de saber qué es lo que piensa el otro, si es un disparate o es una cosa que a lo mejor la podríamos consensuar y salir adelante. O sea que estoy de acuerdo con el que uno tiene que hablar con la gente. Si no participamos todos, no nos conocemos, mal podemos juzgar lo que hace uno y lo que hace otro. O sea, que no hubieran tenido problema en hacer el mismo trabajo, en el mismo trabajo que se hizo con Abrevalle, haberlo hecho con cualquier otro grupo, cualquier otro bloque legislativo, aún que hubiera sido el Frente de la Victoria y aún simpatizante dentro de la interna. Lo único que no hubiera llegado al artículo 14, no hubiera, el artículo 14, claro, que decía, justo eso, el artículo no 14, claro. Para la gente que no conoce, el artículo 14 de la ley 3254 impedía a los administradores participar en paritaria sin autorización expresa de su consorcio, lo cual, fue una decisión, claro, pero unánime, y no hubo mucha discusión, se tuvo que sacar ese artículo. Sí, nosotros ¿no? ya no participamos, eso fue en comisión. Es institucional porque ese es un tema nacional, la paritaria, no es local, claro. Eso es cierto. Claro, fue un se tiró medio. Bueno, pero es un, eso sería para la 13.502, o sea, claro, que es lo que se está haciendo ahora, claro. ahora está en los proyectos, está en los tres proyectos. Una de las propuestas que hace Knopov es hacer una lo que nosotros subtitulamos como una adhesión compulsiva, y se los voy a leer. El presidente de FEDECO reiteró en Diario Z la necesidad de crear un mecanismo mediante el cual sea obligatorio que los consorcios se adhieran a la entidad que él preside y aporten una cuota mensual mínima. Este peso por unidad, que propone como cuota social, representaría un ingreso en un cálculo conservador de unos 24 millones de pesos por año para su federación. Por último, en la misma entrevista, mientras que aseguraba que FEDECO posee unos 2.000 adherentes, por otro lado sostenía que somos una entidad muy pobre, tenemos adherentes y asociados que cuando resuelven sus problemas particular dejan de pagar la cuota. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema de la adhesión compulsiva? O sea, de sacar una ley nacional o provincial o local y que directamente se le recaude a los consorcios a partir de... Bueno, de algún tipo de aporte, contribución o lo que sea, ¿no? Eso legalmente es fascismo puro. Eso es fascismo. ¿Por qué? Sí, y sí, porque obligar a la gente, o sea, crear un grupo de personas, ¿cierto? Que hablen con ciertos legisladores, hagan cierto lobby y inventen una institución y obliguen a toda la población a adherirse y a pagar, eso es fascismo. O sea, todo el mundo puede crear cualquier institución, pero tiene que ser de afiliación voluntaria. No puede ser, y menos instrumentada por ellos mismos, ¿cierto? Por un grupo de gente así del común. Eso es fascismo puro. O sea, es una desarticulación del Estado, pero increíble. O sea, el Estado no puede delegar cosas en particulares. Tiene una especie de impuestos, tiene una especie de impuestos que están creando. Que haga una institución y que por la forma en que la manejan, por los servicios que dan, la gente se va a adherir y van a pagar, pero por la voluntaria. Claro. Tesi, ¿qué piensa usted? Sí, no, estoy en total acuerdo con el doctor. Esto de la palabra esta, obligar a la gente, ¿quién nos puede a nosotros, propietarios de nuestras casas, a hacer tal o cual cosa? Primero tendría que haberse comunicado con nosotros, que somos sus pares, que somos asociaciones, y que él saliera diciendo y proponiendo esto. Yo no entiendo cómo un día uno está de un lado y otro día está del otro. Para mi temperamento, para mi forma de ser, para mi vida, yo nunca estoy en aguas de un rato acá y otra. No, o estoy de un lado o estoy del otro. El señor Nopó siempre estuvo diciendo que estaba de acuerdo con nuestros principios y con lo que nosotros pedíamos. Ahora no puede salir con una cosa así. Si todos estamos en que los consorcistas, para empezar, no tenemos leyes, no tenemos respaldo, ahora tenemos esta ley que nos ampara un poco, pero no todo, claro, no todo, no cubre totalmente las necesidades y los problemas que se van creando día a día, porque esta ciudad crece, es un monstruo y ya no podemos vivir todos. No. Pero este señor, evidentemente, está buscando una... ¿Por qué voy a pagar yo para sentarme a hablar con nadie del tema de los consorcios? Porque acá no se trata de si es el Suter, si es otra entidad, no importa. Acá no se respeta al consorcista, a nuestros derechos de la propiedad, de nuestra propiedad. Y poco a poco se va limando y gastando. ¿Para qué? Para que seamos sencillos títeres en manos de esta gente. El Seracar es una cosa parecida a esto. O sea que, en cierta forma, yo me tengo que, para sentar en la mesa que nos preparan ellos, a comer lo que ellos quieren. Pagando. No teniendo ningún derecho. ¿Por qué? Realmente. ¿No? ¿Por qué tenemos nosotros que, para sentarnos en una mesa a hablar con ellos, tenemos que pagar? Y obligadamente. Entonces, la democracia no existe en esta situación. Y entonces sería excelente que, a lo mejor, expresaron mal en el transmiten mal el diario lo que él quiso decir, el doctor Nopó. Que sería interesante nosotros lo invitamos, claro, a que ejerza su legítimo derecho a réplica. Realmente no haya sido así. A lo mejor el que levantó la nota, bueno, a lo mejor no supo captar la idea de él, pero si tiene que hacer una retractación, claro, que la haga lo más pronto posible, porque problemas tenemos muchos. Entonces, tenemos que terminar con esta historia de que todos los días alguien imbécil se levanta para decir a ver cómo lo podemos perjudicar a los consorcistas, porque como los consorcistas somos mansos y no vamos en patotas ni hacemos piquetes, no molestamos a nadie, no cortamos calles, entonces esta forma de proceder de nosotros es demasiado pasiva, porque ya esto nos está sobrepasando. Estamos pidiendo que no nos hagan las expensas tan abultadas, porque ya no se pueden pagar. Hay mucha gente que ya no, los jubilados, sí, no pueden pagar estas expensas. Entonces, un poquito de acá, otro poquito de allá, van sacando nuevas historias pero siempre para recaudar a costillas del bolsillo nuestro. No queremos más este tipo de cosas, porque nosotros no le robamos nada a nadie, no le pedimos nada a nadie. Lo único que estamos defendiendo son nuestros derechos. Que se respete el derecho a la propiedad que tenemos nosotros, porque no se la robamos a nadie la propiedad. No entiendo, Alicia. Sobre todo que eso también nos subordina. Nosotros vamos a ser subordinados a través de otra entidad, ente, federación o lo que sea. Estamos permanentes subordinados. Y la realidad es que uno piensa que en una somos vecindades, como dice usted, que uno que vive en una casa al lado de otro, el hecho de tener una propiedad no lo obliga a tantas cosas como nosotros, que estamos uno arriba de otro, pero estamos con unas obligaciones de tal magnitud que ni siquiera podemos hablar. Esa es la realidad. Tal vez nosotros tenemos un poco de culpa, no sé, yo lo estoy estudiando con lo que la gente nos viene a decir, ¿por qué no se va a las asambleas? Pero uno a veces lo ve y habla, pero yo no voy porque a mí no me dejan hablar en una asamblea. Entonces, el hecho ese de que nos ven cada vez más callados y más aplacados, como dice Tesi, también le creen los demás que les da derecho a decir, bueno, yo hago una federación y a mí que me den un peso, 50 centavos o 2 pesos. Entonces, toda esa actitud, por eso me pareció muy bien, y ahora lo voy a traer a colación, que nosotros reaccionemos ante estas cosas, porque si no reaccionamos, nos va a pasar como nos pasa con el convenio colectivo. Va a venir otro y va a decir otra cosa y vamos otra vez a tener que subordinarnos a eso. Por eso nuestra protesta de alguna manera cundió, porque ahora los escribanos ya no tienen que intervenir más para abrir los libros, sí, famosos. Fue una mejora que se... Fue un alivio que se que dispuso, claro, Defensa del Consumidor. Perdón, yo quería decir una cosita más. Sí. Esto que se recaudaría supuestamente, ¿en los bolsillos de quién va a quedar? ¿Quién va a ser el ente recaudador de este pesito? También. Claro. ¿Y en qué lo va a usar? ¿En caramelos para los consorcistas? ¿Y qué servicios nos ofrece? ¿Y qué beneficio nos daría? Pues son muchos pesos. ¿No? Son 24 pesos de millones, son 12 millones al año. Sí, ¿qué le parece? Sin hacer nada y sin comprometerse a nada, porque acá pide el pesito, pero a cambio del pesito, ¿qué? Pero por eso le pedimos que es, y primero, ¿y a dónde va a pedimos ir a que no, y después primero que no, sí, claro, para nada. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso en la compañía del doctor Osvaldo Loisi, la señora Alicia Jiménez y la señora Teresa Villanueva. Bueno, otro tema. Parece mentira, ¿no? Era una carillita. Es una carilla de un diario del formato Clarín, tipo argentino. Ese tamaño de... Pero esa carilla encerraba varias cosas y varios temas que eran interesantes discutir, debatir y algunos recordar y algunos corregir, porque yo estuve las dos veces que se inauguró. Estuve en contacto permanente con el Sergio Brevalla, mi calidad de periodista, interiorizándome sobre la novedad y tratando de conseguir los borradores del proyecto, porque quería informar a la comunidad de cómo eso se iba avanzando, ¿no? Estuve en el cierre, en el que también se hicieron unas palabras. Creo que Sergio Brevalla agradeció el trabajo, muy, muy arduo que se hizo para esta ley. Después acompañé en comisiones, tratando de estar todas las veces que pude. Estuve cuando salió Cinelli, por internet también, alguna vez que estábamos discutiendo. Estuve cuando Cinelli vetó el artículo 14, que sí. Después se hizo un despacho diferente. O sea, el tema de Olmos no lo vi nunca. Es la primera vez que escucho el tema de Olmos y esperemos que sea un error. El último tema como sobre esta nota sería, de acuerdo a lo declarado por Nopofe en Diario Z, estamos abogando por su inclusión, la de los propietarios, a la mesa de las paritarias. De sus dichos se infiere que propone que los propietarios acompañen a los administradores en la mesa de discusiones salariales. No obstante, en mayo de este año declaró a Pequeñas Noticias en una pregunta que una propuesta superadora debe contener la participación exclusiva de los consorcios en las discusiones paritarias. Y menciona el boletín del 3435, el 18 del 5. Pero no solo fue en el mes de mayo cuando el presidente Fedeco expresó que los administradores no deben participar de las negociaciones salariales. Por ejemplo, en diciembre del año 2010 declaró que hemos instado al SUTER a que negocie con los originales y no con los clones que son los administradores. Esa nota se llamó la guerra de los clones. Similares declaraciones realizó en enero del 2010, cuando al ser consultado por Pequeñas Noticias acerca de lo peor del año 2009, contestó que el Ministerio de Trabajo sigue usando caminos oblicuos y subterfugios para no dar a los copropietarios la representación de la parte empleadora en las comisiones colectivas de trabajo en lugar de las cámaras de administradores. Parece mentira, ¿no? Pero entre incluirnos y estar en lugar de, parece como que pasa desapercibido para el lector común, pero son dos posturas antagónicas, opuestas completamente. Yo recuerdo que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal le había propuesto, y creo que en su presencia, Alicia Jiménez, al doctor Bergefeld, a través del señor Bieli, que después fue presidente de la Cámara, en ese momento tenía un cargo en la dirección, en la comisión directiva, le había propuesto que la Federación Argentina de Consorcios participe al lado de la Cámara. El doctor Berger le dijo que de ninguna manera. Se a partir de ese retirar. Momento, claro, a partir de ese momento seguimos el tema y prácticamente Knopov se había expresado terminantemente en contra de acompañar a los administradores. Todos lo hicimos. Sí, ustedes sí. También. Lo que no sé es su opinión, no, me parece, doctor. Que vamos a ser idiotas útiles, ¿no? Ah, a ver porque por qué. Y sí, porque ellos claro, votan. Claro. Y no es cierto, y vamos claro. A la minoría y además vamos a convalidar. Claro, y va, exactamente. O sea, ¿qué iban a decir? Iban a decir, bueno, pero al final los propietarios estuvieron. O sea también sí, participaron de la negociación. Claro, pero nuestra palabra es. García, no es cuestión de sentarse o no sentarse. Hay que cumplir con la ley 14.50 que dice que ahí se tiene que sentar la entidad más representativa. Y punto. O sea que el ministro de Trabajo tiene que decir, señores, ¿cuántas instituciones hay? A ver usted, dígame, demuéstreme cuántos afiliados tienen y se tiene que sentar la más representativa. Punto. No hay más que discutir. Yo le digo, desde el punto de vista jurídico. Claro. Ahora, desde el punto de vista político, bueno. Por supuesto que esto es un nido de discusión. Sí. Porque hay lobby, porque hay intereses, porque están los dos vendiendo el peso por unidad y qué sé yo, o por el consorcio, por qué. Pero jurídicamente es muy sencillo la cosa. El ministro de Trabajo, el doctor Pomar, tiene que seguir argumentando cuántas instituciones hay. Bueno, pruébenme. Usted está hablando de propietarios. Sí, propietarios o consorcios. Propietarios o consorcios. La entidad. La ley dice en la entidad. Más representativa. Pero no de administrador. Yo entiendo. No, estamos hablando de los consorcios. Ah, sí, correcto. De entidad. Además, sí. Los administradores jamás pueden representar a quienes ellos representan. Exactamente. Ellos son mandatarios. El mandatario no puede nunca sentarse a negociar cargas sobre las espaldas de los mandantes. Es algo que no cabe. Además, lo dice el Código Civil también. Sí, claro, sí. Hay una incompatibilidad, pero brutal. Claro. ¿Cuál es su postura? ¿En lugar de o acompañando a? No, es esas posturas que se crean entre gallos y medias noches y después el consorcista, como estábamos diciendo hace un rato. Yo estoy de acuerdo con lo que contestó el doctor Lois, es verdad, esa es la forma de proceder. Y esto de que estemos siempre en una postura que si no es blanco, no es negro, no es nada. Y el consorcista, que no interviene nunca, cada vez entiende menos. Entonces es difícil tomar postura. Y paga más. Entonces es difícil. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Loisi. Esa es la forma de... O sea, no convalidar al lado de los administradores, estar claro, en lugar de los administradores, claro, y claro. Que sea la entidad más representativa la que termine sentándose... Claro, que eso lo dice la ley en este momento. Esa entidad. Ahora, ¿la entidad o no pueden ser un grupo de entidades de propietarios seguro, también? Sí, claro. Podría por ser. Por eso que hemos invitado muchas veces, acá no me dejan mentir las señoras presentes, yo he invitado a NOPOF y a todas las demás instituciones, sí. Incluso al doctor Aguad, para hacer una mesa redonda y hacer un frente común para este tema. Pero lo que pasa es que cada uno quiere ser más papista que el jefe, Papa, ¿cierto? Sí, sí. Cada uno quiere ser, a veces ignorando de que en realidad cualquier ciudadano puede tener una federación, porque la inscribe y se acabó, nadie le va a decir cuántos miembros tiene. Si no es un sello de Gómez, ojo, no estoy hablando de Nopo, estoy diciendo así teóricamente. Teóricamente. Una persona puede presentarse en la Comisión de Justicia y crea una institución que puede llamarse federación o asociación, lo que sea. Nadie le va a preguntar cuántos tiene. Entonces no hay que llenarse la boca diciendo tengo una federación. No, hay cuántos tenés. Hay claro. Que, ¿dónde están las solicitudes? Las adhesiones, bueno, si logran dar la cantidad necesaria, mejor dicho, si logran hacer la más representativa, es buena hora que se siente. Exactamente. Pero lo único que vamos a pedirle es estar presente para ver qué es lo que negocian, si es que negocian. Eso es muy importante. Eso. También. Lo que Exacto. Yo digo, y también sí. coincido con vos, que no va en una federación, una asociación sola. Nosotros también tenemos que formar parte de esa conversación, de lo que se hable, de lo que se consense, pero lo importante es que también, inclusive la prensa que esté presente, claro. que sea una cosa más abierta. Hoy no sabemos qué es lo que se discute, si alguien lleva todos los papeles ahí, tanto por ciento el 21.5, entonces veces se firma y nada más. Porque realmente, ¿quién Creo nos que defiende? Sería la primera vez, que si mal no recuerdo, sería la primera vez que habría prensa como veedor en unas discusiones, es que, ¿no? Claudio, la población está involucrada, la mayoría de la gente claro. horizontal, no es como claro. otros rubros, después de decimos el rubro, qué sé yo, lo que hacen, trabajan con el metal o con la madera, con acá es la mayoría de la población. Entonces eso es un tema que tiene que ser de interés primero. Sin embargo, lamentablemente, ninguno de los partidos políticos, ninguno, sea salvo el tema de arriba allá, bueno, pero no, ese es el tema personal de él. Pero ninguno lo ha tenido en su plataforma. Yo no le he visto a nadie. Yo les he escrito ahora a todos diciéndole eso. Que es lamentable, yo digo que a esta gente, o sea, al pueblo, al pueblo que vive o trabaja en consorcios, hay que ayudarlo de alguna manera. Hay que protegerlo del embate de las corporaciones, que los empleados por un lado, que los administradores por el otro, y que a veces el poder público también. Exactamente. Aprovecha y crea gravámenes y cosas que hay que pagar. Y a fin de cuentas, ¿quién se perjudica? El que está viviendo en consorcio. Sobre todo, la parte de la población más vulnerable, más son vulnerable. Los jubilados. Los jubilados. Exactamente. Hay muchísimos y no tienen por qué decir, bueno, yo me tengo que mudar. Como dijiste, bueno, múdese. No. Así le dicen al jubilado que sí, no puede pagar. Bueno, nosotros múdese. Lo hemos visto. Bueno, si usted no puede, múdese. Claro. Inclusive el administrador y sus vecinos también. Y otra cosa que también es muy importante es pensar que la propiedad horizontal, como yo siempre le digo cuando tengo oportunidad de hablar con los funcionarios, es una usina de trabajo, debería ser cuidada de otra manera, porque realmente el trabajo que da cada consorcio a tantos gremios es increíblemente importante. Entonces, sobre todo nosotros que somos esa usina, todavía tenemos que estar soportando una presión de pesos por todos lados, cuando en realidad, desde carpinteros, pintores, inclusive la misma gente que hace guardias o lo que fuere, tiene una oportunidad de trabajar. Y nosotros somos una importantísima, yo creo que de las mejores usinas de trabajo, el consorcio, y sin embargo está apaleado permanentemente. Lo que estaba viendo... Perdón, te digo sí. por esto, porque hay gente, últimamente, con todo lo que está ocurriendo, hay trabajos que no se pueden hacer en los consorcios. Mantenimiento. De mantenimiento. Los mantenimientos edilicios, mejoras. Se mejora y a veces hasta cosas urgentes se hace lo justo. Entonces, también se resiste eso, que el problema serio es que se viene abajo un edificio, después levantarlo, y otro de las cosas es que la gente deja de tener ese trabajo. Y el propietario ve devaluar su propiedad. Por supuesto. Cuando no se hace trabajo de mantenimiento. Es que mucho más del 60% del gasto total de cada consorcio se lo lleva del personal claro. de las cargas sociales. Doctor, perdón, fíjese eso, más las obligaciones que tenemos del gobierno de la ciudad o lo que fuere, claro. más los impuestos, más lo que se le paga, no queda nada, y gente, no se queda ni un 10%, a veces nada, y sobre todo en la época de aguinaldo de la mitad de año y a fin de año con las vacaciones, el 90% desaparece con entre sueldos, vacaciones, aguinaldos, etcétera. Eso lo vemos por la calle. ¿Qué edificio se pinta en Buenos Aires? Nadie pinta nada. ¿Alguien arregla algo? No, los edificios nuevos sí, se construye mucho, pero los edificios mismos nadie pinta. Yo, Buenos Aires es una ciudad cada vez más vieja, cada vez más descuidada, sí. porque no queda dinero para no queda todos dinero, todos esa es la realidad. Yo estaba pensando, todas estas cargas que se van imponiendo a los consorcios, prácticamente hora a hora, ¿no? Porque van surgiendo y surgiendo y surgiendo cargas nuevas. Si tantas cargas para los consorcios y no hay una persona que esté parada en una en un cruce de ferrocarril para que no se meta un colectivo y se para que pongan un palo y se rompe la barrera. Se lo lleve puesto. Sí. O sea, porque al final se trata de que haya un guardia urbano, que haya, porque la gente le tiene miedo a la policía, y yo no pienso que un colectivero va a pasar delante de un policía federal o de un guardia urbano, con una barrera baja, estando ahí, porque sabe que le pueden hasta quitar el registro, que es una de las faltas graves. O sea, como que a veces da la sensación que hay muchas cargas por un lado y pocas por otro, pero ¿no? Porque nosotros no, pocas exigencias por otro lado. No decíamos nada. Ahora, ¿por qué pasó esto de los escribanos? Porque hemos estado avanzando. Pero si no, del escribano pasa quién sabe a qué. Porque eso también, hasta ahora, ocurría de todo. ¿Por qué dejó de pasar lo de ese escribano? Claro, exactamente. ¿Por qué dice usted que se dejó de exigir los escribanos? Bueno, nosotros hemos hemos hecho presión nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, las distintas entidades, nosotros hemos hecho mucha presión. Entonces, con pedidos de entrevistas y diciendo por qué, con mail directamente al doctor Gallo, con una serie de cosas. A lo mejor otros también, pero a mí me llamó la atención que, bueno, eso cundió efecto. Y cada cosa que vamos haciendo, ¿por qué se logró también esto de la ley? Porque hubo una presión de parte de los consorcistas y, bueno, por supuesto que estuvimos escuchados por el doctor Abrevalla, que además él también tuvo una muy buena participación en el CGP cuando estuvo, porque la gente de ahí lo recuerda. ¿En qué CGP estuvo? En el de Beruti, el de Coronel Díaz, sí. Que fue ahí donde también la conocí a ustedes. Sí, vinieron ustedes al... Pero el problema es así, estar, y cada vez nos quieren relegar. En este momento nosotros nos damos cuenta el efecto negativo, ¿no? Que hemos, los administradores están muy molestos con esta ley, tremendamente molestos. ¿No? Sí, están furiosos. Y bueno, en algún momento ellos también tienen que ver que esta situación no puede seguir, como no puede seguir la situación dentro de los convenios colectivos. Eso, vamos llegando en algún punto en que... En algún momento eso va a tener que... Se tiene que revertir. Se va a tener que hablar. Sí. Vamos al último corte. Al último corte. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso en el último bloque, con el doctor Osvaldo Lois y la señora Alicia Jiménez y la señora Teresa Tesi Villanueva. ¿Cómo sigue esto? O sea, vamos a partir de una base. Yo creo que ya está blanqueado y que no, o sea, que es el momento de un poquito de hablar de ciertos temas, ¿no? Como hay un programa creo que se llama en el canal Encuentro que se llama hay cosas de las que hay que hablar o hay temas de los que hay que hablar. Hay que hablar de ciertos temas y uno de los problemas fundamentales, más allá de este proyecto de hacer una adhesión compulsiva, es cómo se genera conciencia en los propietarios, cómo se genera masa crítica política, cómo se genera gente que con educación. Porque van a estar, yo creo que ustedes están de acuerdo en lo que dice Knopov, que la gente viene, resuelve su problema y se va. En eso están de acuerdo, ¿no? ¿Y cómo se revierte esto? O sea, de cara al futuro me gustaría analizar. Como el consorcio es una entidad que no tiene objeto, no hay un objeto social. No es un club. Claro, no es nada, o sea, no es una entidad. Se le ha reconocido personalidad jurídica simplemente para beneficiar a los que le van a hacer un juicio al consorcio, que si no tuviera personalidad jurídica tendría que hacer un juicio a cada uno de los propietarios, por ejemplo un pintor que no se le paga. Si no tiene, entonces los jueces, no la ley, dijeron los jueces, bueno, concedámosle a los consorcios que son personas jurídicas. Lo hizo la jurisprudencia, no, eso. Claro, jurisprudencia, claro. Pero no es ley. O sea, legalmente somos vecindades, claro. Grupo de vecinos. Y le digo más, cuando uno dice la palabra consorcio, señor, no, la palabra consorcio en la ley figura una sola vez. Sí, una. La ley habla siempre de condominios, propietarios. O sea, exactamente. Es propiedad. El consorcio es como un edificio grande que se murió la abuela y dejó 10 nietos o 20 nietos, bueno, hay que reunirse. Por eso, el tema, la solución, como usted dice, es la educación. Hay que difundir la educación, como hacemos nosotros, por ejemplo, a la mañana, todos los días de 9 a 11, usted llama a los teléfonos nuestros, siempre hay un profesional para solucionar algún tipo de problema o contestar algún tipo de problema. En forma gratuita. De forma gratuita, claro. Todos los días de lunes a viernes, de 8 a 11, de 8 a 9 la parte laboral, atiende la doctora César. Y después hasta las 11 atiendo yo a algunos de mis colaboradores. Entiendo. Pero es la educación. Yo veo que la gente está despacito, está despertándose. Cuando yo fundé la Liga en el año 96, el administrador era un ser que después de Dios Padre y Dios Hijo. Sí, que, sí, o antes. Ahora no, ahora le digo la verdad que muchas veces la gente se reúne. Yo le digo, lean la ley 3254 y lean el decreto reglamentario 551 y échenlo con la mayoría de los presentes, habiendo un mínimo quórum. Bueno, la gente tiene que avivarse. ¿Por qué? Porque somos propietarios. Las hermanas asambleas son soberanas. Cuando en algún momento determinado la gente toma conciencia de la asamblea, cumple su rol. Una vez que está constituida la asamblea, se le dice al administrador, señor, por favor, retírese, porque esta es asamblea de propietarios. Exactamente, ¿no? Nadie se anima. ¿Qué pasa? Ahí viene un propietario, viene con el escribano, con un abogado. Uy, sí. Yo con un abogado. Señor, abogado, que si usted tiene poder, quédese. No tiene poder, sí, no, afuera. Afuera, por favor, retírese. Es así, claro. Porque la asamblea es soberana. Incluso si llega a haber algún problema de un poder, mire, no es la firma. Bueno, pero está esa herramienta que es el libro de registro. Sí, bueno, pero alguien puede decir, yo conozco la firma, está firmado igual. En ese caso, como la asamblea es soberana, hay que decir, señores, levanten la mano lo que quieren que este poder valga. Claro, se vota. Y hay que seguir adelante. Se vota. O a veces, por ejemplo, el administrador no va. No hay libro. Un papel. Porque la asamblea son ustedes. Exactamente. No, ni el libro ni el papel, son ustedes. Entonces, hay que decir, siendo las tantas horas, en el día tal, los abajo firmantes, integrantes de este consorcio, proceden a cumplir con el orden del día en ausencia del administrador. Porque siempre cuando haya habido una convocatoria, ¿no? Claro. Ahora, pero eso es muy importante. ¿Cuál es la solución al problema de convocatoria? Bueno, lo que dijeron ya está, es así. Pero esa aparte, es una manera de encararlo. Claro, pero aparte, los administradores, los malos administradores, se encargan de que la gente no se entere de nada y de crear también un tipo de amistad o de relaciones que no hacen más que alejar a los vecinos. Porque en vez de hablar entre nosotros, los consorcistas, prefieren hablar con el administrador o con el encargado del edificio. Y usted queda totalmente afuera. Entonces, esto de que las cosas no se difundan y el administrador no dé a conocer las leyes, que además no son tantas... Bueno, estas son todas importantísimas, porque además la ley misma lo obliga, ¿no? Claro. Entonces, pero tiene un total desprecio por lo que dice la ley o por la existencia de esta ley. Se la niegan totalmente. Y dicen en algunos casos que eso no es verdad, que eso no existe y que es un invento de algún trasnochado. Entonces, ¿de qué manera se puede cortar esto? Porque siempre estamos en minoría. Los que pensamos con la cabeza, estamos en minoría. Y entonces no se termina nunca de saber. Si usted hace la asamblea, vienen dos o tres y estamos siempre como al principio. Porque también el registro público de administradores no tiene injerencia total en la decisión de que se vaya el administrador. Y hay mucha gente que no lo entiende eso tampoco. Entonces, el administrador no dice la verdad, no reparte como corresponde esta ley, Y entonces seguimos arrastrando y arrastrando y arrastrando. Hay que hacer la denuncia, ¿no? Porque eso tiene que ser. ¿Hay que hacer la denuncia de qué, por ejemplo? Al registro público. Claro, que no, porque la ley te dice que lo primero que tiene que hacer cuando hay una asamblea es, además de repartir la ley, también mostrar en qué situación está ante el consorcio, ante el registro, y no lo hacen. Entonces, claro. La gente no sabe si renovó, si no renovó, si está vigente, si no, eso lo vemos todo. Tampoco el tiempo. Ayuda mucho, no debe estar ayudando mucho todas estas ferias administrativas que sí. Ahora llevan hasta noviembre prácticamente el funcionamiento del registro. Bueno, ¿no? Ahora dice este los administradores necesitan, también exponer. En cada consorcio que está regularizado el consorcio. Exactamente, porque o le sea, dan que una él ficha, presentó claro. Su reempadronamiento junto con todo su consorcio y ese consorcio está administrado por un administrador. Además tienen que darlo porque les no dan una ficha color amarilla a los consorcios que a los administradores. Ahora digamos la verdad, por ejemplo, también hay consorcios donde hay un grupo de vecinos que son los consejos de administración que son. Eso es lo que iba a decir ahora. Asociaciones civiles. Sí, entonces, sí, el buen administrador no lo dejan hacer nada. Yo he tenido muchos casos. Pero el administrador no puede. Hay uno que me dijo en una audiencia de mediación: me dice, yo no cambio una bombita si no me dan el ok el consejo de mediación. Eso no puede ser. No porque los roles. Claro, él es el representante legal del consorcio y tiene que actuar con los roles y además. Las limitaciones que corresponden, por supuesto. Ahora, pero hay otras el registro, cosas. También. También el registro público tiene un problema: que tiene muy poco personal. Y tienen que capacitarlo ese personal además. Entonces estamos siempre que no, la falta de comunicación, la falta de educación y la falta de medios para que esto funcione, este registro, como con un poco más de eficacia, porque como decía Alicia, usted hace la denuncia, tengo todo listo, todo, pero el señor por ahí le mandan el aviso de que tiene que hacer el descargo. Y no lo hacen, la mayoría de los administradores no contestan nada, no aparecen, no van, no existen. Pero siguen cobrando todos los meses. Ahora hay que facilitarles. Alicia, nos quedan 2 minutos. En 2 minutos, ¿cuál sería la solución a la falta de participación de los propietarios? Bueno, porque a lo mejor no hay una, a lo mejor hay tres soluciones enfocadas de tres ángulos diferentes. Una muy importante es la difusión, pero ¿cómo? Ahí nos encontramos con un poco, con algo medio difícil, porque nosotros por ahí no tenemos medios, no tenemos la posibilidad, son 3 millones casi en la ciudad de Buenos Aires. Claro. La ayuda, obviamente, del administrador, de dar la ley, por lo menos si no la entienden, llamarnos a nosotros, llamar y decir qué es lo que nos está pasando acá, y entonces el doctor con su gente o los demás le vamos aclarando. Y además, otro problema también serio que tenemos son los consejos de administración. Y otra de las cosas que también podemos hacer es tratar de apaciguar un poco todo ese bombardeo que tienen los administradores de cosas, ¿no? De carga burocrática que se haga a través de los, como alguna vez hemos hablado con el doctor, a través, en vez de llevar el papelito todos los días con el sello, a través de informática. Porque hoy en el mundo entero la gente hoy paga hasta en los bancos por internet. Todo se hace informáticamente. Totalmente por internet. Exactamente. En Europa, entonces, muchas veces también, si uno le alivia esa carga sin, vamos a decir, sin hacer una defensa de ciertas cosas que están mal, pero por lo menos tener una mirada distinta hacia esa entidad que es la administración, como dice el doctor, entonces eso también aflojaría tal vez todo esto, porque en este momento uno entiende toda esa carga burocrática, pero nosotros también tenemos derecho a tener otro, no sé, que nos manejen de otra manera, entre comillas, ¿no? Porque nos sentimos muy mal. Por culpa de esa carga burocrática. Claro, a veces hay un poco, y ellos en eso se escudan, y bueno, así nos va con la ley, ¿no? Bueno, doctor Osvaldo Loisi, señora Alicia Jiménez, Teresa Villanueva, les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo esta hora. Los comprometo para una próxima vez, inclusive para ver esta idea que prácticamente todos han consensuado de ver qué se puede hacer juntos, en qué se pueden avanzar los propietarios para unirnos, para unirse. Y así que los comprometo para una próxima vez y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas.